puedes mirar los veladores que compraste tú. Todo lo que miro, por la calle o por la casa, allí estás tú. Ando como un duende por mi vida, allí vas tú. No sé para qué existe un recuerdo cuando eres solo. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios cuando siento que quiero morir? Que me quiero morir. ¿Cuánto me cuesta vivir? ¿Cómo me cuesta? Y más te extraño. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta, mi amor. ¿Cómo me cuesta? Y más te extraño. ¿Cuánto me cuesta? Te extraño, cuánto me cuesta.